El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas al recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 18 de marzo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este microinformativo con noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. Continúa abierta la inscripción a la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Con vacantes para 100 niños y niñas de 4 a 16 años, se pueden acercar a inscribirse desde las 11 y hasta las 17 horas de lunes a viernes. Las actividades comenzarán el sábado 4 de abril por la mañana y este año siguen las propuestas de murga, plástica, teatro, expresión corporal y comunicación, sumadas a novedades que poco a poco se irán comentando y que se dictarán los días de la semana. Con Urbano Bonaerense. En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales y médicos de los hospitales públicos bonaerenses han tomado una medida de fuerza en rechazo a la insuficiente propuesta salarial hecha por el gobierno de Daniel Scioli. Resolvieron convocar para hoy a un paro con movilización tras haber debatido el tema en cientos de asambleas. Ciudad de Buenos Aires. Docentes y trabajadores de la salud porteños paran por demandas salariales. Los maestros nucleados en UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, llevan a cabo la nueva medida de fuerza por 48 horas que se inició ayer y continúa al día de hoy. En tanto, los hospitales porteños realizaron ayer un paro por 24 horas y marcharon en forma conjunta hacia la jefatura de gobierno para reclamar un aumento de sueldo y mayor presupuesto para el área. La medida de fuerza tuvo una gran adhesión y se espera una llamada del gobierno porteño para retomar la negociación. El país. No hubo acuerdo con la mesa de enlace que impulsará bajar las retenciones mediante una ley. Tras la cuarta reunión y el desacuerdo con el gobierno, las entidades rurales y la oposición pretenden sancionar un nuevo régimen de retenciones a la soja, el trigo, el maíz y el girasol. Para lograrlo, mañana marcharán al Congreso para presionar la aprobación de este proyecto de ley. Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria, que hace unos días afirmó estar cansado de los cortes, anunció un plan de lucha y movilización a las rutas para apoyar el proyecto sobre retenciones impulsado por la oposición, que se trataría mañana en una sesión especial si es que consiguen quórum. Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que no van a renunciar a la posibilidad de hacer un país mucho más justo y con mayor equilibrio. Está tratando en diputados el adelantamiento de las elecciones. Para ser aprobado, la iniciativa deberá contar con 129 votos en diputados y 37 en el Senado. El oficialismo estima que la cantidad de votos a favor rondaría los 136, es decir, 7 por encima de los necesarios. Se espera que antes del 28 de marzo se confirme el cambio o no del calendario electoral. En el barrio nos pasamos la posta. Hoy se presenta el anteproyecto para una nueva ley de radiodifusión. La presidenta Cristina Fernández llevará al Teatro Argentino de La Plata la propuesta de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales que contiene los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Esta agrupación de organizaciones sociales, sindicales, pueblos originarios, universidades nacionales y muchos más, hace 4 años propuso los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que deberían ser la base para una nueva ley de radiodifusión que deje atrás la que rige desde la dictadura militar. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, transmitirá vía satélite desde el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Ahí estarán los representantes de todas las radios comunitarias. La transmisión en directo podrán escucharla a partir de las 18 horas. Por otro lado, se siguen expresando los ataques de los grandes medios ante la inminente democratización de las comunicaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa, entidad que agrupa a los propietarios de medios privados del continente, acusó a varias administraciones latinoamericanas de atentar contra la libertad de expresión. Lo hizo a través de una resolución emanada del foro que la entidad patronal realizó en Asunción del Paraguay. Advirtió que muchas de esas administraciones coartan la libertad periodística. Con respecto a la situación argentina, la Sociedad Interamericana de Prensa resaltó un supuesto hostigamiento del gobierno nacional hacia los medios y advirtió que la situación se agrava paulatinamente. En este contexto, varios analistas señalaron que la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa busca influir en el gobierno argentino para evitar la sanción de una norma que reemplace a la decretada durante la dictadura militar. Gustavo Granero, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, se refirió a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión. Y una de las condiciones que todos buscábamos era que la radio y la televisión creen puestos de trabajo, porque ellos se enchufan a una retransmisión y terminamos escuchando a Tinelli, que nos da el tiempo o su versión de la violencia en Jujuy, en Salta, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Río Turbio, en Gobernador Gregores. Tenemos un discurso único. Ahora, con la posibilidad de que tengan una obligación de tener producción propia, esa radio, te creamos puestos de trabajo. El Bondi Informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Así terminamos el recorrido de este Bondi Informativo de día miércoles. Nos encontramos el viernes nuevamente. Chao. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.